Sección 86 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 17. En junio se dio la batalla de Friedland, en la que no tomaron parte los húsares de Pavlograd, y que fue seguida de un armisticio. Rostov, que no tenía noticia de su amigo, aprovechó la tregua para dirigirse al hospital, y no obstante las indicaciones que al entrar en él le hicieron los médicos del peligro que corría de sucumbir acometido por el tifus que allí reinaba, atravesó tranquilamente las salas hasta llegar a la sección de oficiales, que estaba compuesta de tres piezas que comunicaban entre sí. El primero con quien tropezó Rostov fue un hombrecillo delgado con un brazo de menos, un gorro de algodón en la cabeza y una pipa en la boca que se paseaba tranquilamente. El joven trató de recordar dónde había visto a aquel hombre. «He aquí cómo volvemos a encontrarnos», dijo este. «Soy yo, Tuchine, el que os amparó en Schungrahen. Ahora me falta un pedazo». Y enseñaba el brazo mutilado. «¿Buscáis a Denisov? Es mi compañero. Venid por aquí». Y le condujo a una habitación próxima donde se oía reír a carcajadas. Denisov, que dormía arrullado por una estruendosa conversación de cuatro o cinco camaradas, fue despertado por Tuchine. «Hola, Rostov. ¡Felices días!», dijo con voz tranquila. Rostov adivinó a través de aquella tranquilidad un fondo indestructible de amargura. La herida del oficial, no obstante su poca importancia, no estaba curada aún a pesar de su permanencia de 6 semanas en el hospital. Su rostro estaba como el de todos los restantes, pálido y enfermizo. Pero no era esto lo que había sorprendido desagradablemente a Rostov, sino la sonrisa forzada de su amigo, que no parecía alegrarse de su visita, ni le preguntaba por el regimiento, ni por los últimos sucesos de la guerra. Hablaron luego del asunto de la intendencia, y enterado de él por su amigo Rostov, exclamó: «A mi juicio solo queda un camino: encomendarse a la clemencia del emperador. Puedes estar seguro de obtenerla». «¿Pedir yo gracia al emperador?», repuso Denisov con voz irritada. «¿Por qué? Si hubiese sido un ladrón, podría reclamar esa gracia, pero no lo soy. Que se me juzgue, no tengo miedo. He servido honrosamente al emperador y a la patria, y no he robado a nadie. Oye lo que les digo en mis cartas». Y comenzó a leer las que dirigía a la comisión encargada de juzgarle. «Está muy bien escrito», dijo Tuchine, «pero no es esa la cuestión. Es preciso someterse, Denisov. El auditor te ha dicho que se trata de un asunto muy malo». «Peor para mí», repuso Denisov. «El auditor os ha preparado una súplica», prosiguió Tuchine. «Firmadla y que se la lleve Rostov». «Pero eso es una bajeza». Rostov participaba de las opiniones de Tuchine, y en fuerza de rogarle, consiguieron el uno y el otro que su amigo firmara la carta. Una vez dueño de ella, el primero partió para su regimiento, y previa autorización del coronel, se dirigió a Tilsit, con objeto de entregársela al emperador ruso. Fin de la sección 86.